Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Eric Rivas. Vamos a Mateo 20, verso 17, y dice esto. ¿Estamos todos ahí? Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas el tercer día resucitará. ¿Y ahora de qué les hablo? Para explicar esto, sí, quiero que me pongan muchísima atención, porque tenemos que regresar un poquito atrás y tenemos que usar bastante Biblia, porque una de las cosas que vi en esto es que nosotros tenemos que, sobre todo en estos tiempos, bueno, en todos los tiempos, pero sobre todo en estos tiempos, tenemos que romper con muchos paradigmas. Y uno de los paradigmas que yo he estado experimentando, que he roto hace un tiempo, es que Dios es extraordinariamente intencional. Todos los santos días de Dios, Dios te muestra algo en el cual te quiere hablar, o se quiere manifestar, o te quiere marcar. Entonces, si revisamos desde esa perspectiva, y los invito a leer los evangelios nuevamente, poniendo el ingrediente de que Jesús fue intencional en absolutamente todo lo que le pasó. ¿De dónde saqué esta brillante conclusión? Pues todos los acontecimientos que Jesús pasó o se relatan en los evangelios no son ni nada más ni nada menos que el cumplimiento de todas las profecías que nosotros podemos leer en Ezequiel, que podemos leer en Isaías, que podemos leer en Daniel, que podemos leer en los Salmos, en fin. Entonces uno va dándose cuenta que todas las acciones y todos los movimientos y todas las direcciones de Jesús fueron orquestadas basados en una extraordinaria obediencia, claro, pero en un orden en el cual todo tenía una intención. Y voy con esto para que vayamos entendiendo la intención de este mensaje, que según Mateo es la tercera vez que Jesús hace esta declaración. Entonces tenemos que regresar a Mateo 16 para leer el contexto de estos tres versos y entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, si me acompañan, vamos a leer esto y después les digo los detalles. Mateo 16, en el verso 13, dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y este es el contexto de todo esto que está sucediendo, porque vamos a ver por qué. Entonces, respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Diga conmigo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vamos a empezar a anotar algunas cositas, les prometo ser ordenado el día de hoy. Tú eres el Cristo. Este es el punto de partida de esta mañana. De ese versículo, el contexto que nos lleva es a esto: el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿por qué digo que de ahí parte todo? Porque si leímos leyendo, esto cambia la conversación aquí, y la respuesta de Jesús está en el 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Pero el verso 21 nos amarra a todos estos versos, que si nosotros vemos están en Mateo 17, 22 y Mateo 20, 17 al 19. Dice el verso 21, dice: desde entonces, diga conmigo, desde entonces, desde este acontecimiento, desde esta revelación, desde entonces Jesús comenzó Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces vemos aquí dos cosas muy, muy, muy importantes que se gatillan en Mateo 16. Dos cosas bien importantes que hoy, esta mañana, tenemos que ver. La primera, si regresamos a los versos de arriba, cuando dice: yo también te digo que tú eres. Esa revelación nos trae algo bien importante: identidad, una revelación de identidad, ¿sí? Le dice: tú eres, le dice a Pedro, tú eres. Le revela su verdadera identidad. Le revela también un propósito. ¿Por qué? Leímos, ¿va? ¿Qué vas a hacer tú? Un propósito. ¿Y qué le dice a él también? Cumplimiento. ¿Están de acuerdo conmigo? El que no esté de acuerdo conmigo lo podemos discutir, no, despuesito. No, identidad, propósito y cumplimiento. Miren esta revelación. Ahora, esto es bien importantísimo. La pregunta de hoy para darle la aplicación es que han oído hasta el cansancio desde los 70s, tal vez, Cristo ya viene, o un poquito antes, o más o menos 70s o antes. O antes, un poquito antes, porque era la doctrina del rapto y todo eso, que ahí, eso no vamos a entrar a discutir, pero el punto es que todos hemos oído Cristo ya viene. ¿Quién ha oído eso? ¿Quién no? ¿Quién no ha oído que Cristo ya viene? Noticia de última hora, Cristo ya viene. Pero la pregunta es, ¿quién es ese Cristo que viene? ¿Realmente nosotros tenemos esa certeza en nuestro corazón de quién es ese? O sea, la aplicación de hoy es la misma pregunta de aquí. Aquí ya vine, ¿y quién soy? Y ni cuenta se habían dado. Y lo estaban viendo. Y un detalle importante es que en Mateo 16 estaba yo pensando, ¿en qué momento pasó esto? Ya habían pasado 2 años de ministerio de Jesús cuando él da esta declaración. 2 años de ministerio de Jesús. Señales, prodigios, milagros, cumplimiento. Y es importante leer en los evangelios también que hacen mucha referencia a Isaías, porque en lo físico, porque Isaías, cuando Jesús inicia su ministerio, era el libro de Isaías el que estaban leyendo. Cuando pasa otro acontecimiento, era el libro de Isaías. Entonces esto nos amarra a un punto de referencia profético, profético, que se está dando cumplimiento. La pregunta, ¿quién es? Y lo estaban viendo. Nosotros no lo hemos visto de verdad, solo lo creemos en fe. ¿Quién es Jesús? Y ya viene. Ese es el tema. ¿Estaremos listos? Entonces, y hay otra cosa bien importante que se gatilla aquí, es muerte y resurrección. Ahora, mire, pastor, pero si usted empezó a leer de que Jesús anunciaba todo esto y ahora me está llevando a identidad y ahora me está llevando a esto, entonces no se me vayan a perder. Por eso pongan mucha atención. Entonces vamos primero con esta parte y vamos a ver una relación maravillosa que si nosotros nos cae el 20 esta mañana, o el 20 celestial le voy a llamar, por decirlo de una manera, la relación de esto, nuestra vida como cristianos definitivamente tiene que cambiar. ¿Quiere que su vida como cristiano cambie? ¿Cómo está su vida hoy? No me diga. ¿Cómo está su vida hoy? Es una pregunta. ¿Usted quiere cambiarla? ¿Le gustaría cambiarla? ¿Y cambiarla a qué? Es la pregunta. A lo que realmente Dios estableció para cada uno de nosotros. ¿Usted está viviendo eso? Gloria a Dios. ¿Usted siente que no lo está viviendo? ¿Y cómo le digo yo eso? Es que todavía no se ha cumplido. Es que sigo viendo que hay un montón de gente mala, le pasan cosas buenas, y yo que soy bueno, nunca me pasa nada. Es que no viene el prometido, es que no viene el... ¿Se da cuenta? Esto nos abre la posibilidad de que si nosotros amarramos esto, estas dos cosas, vamos a reaccionar de otra manera y vamos a vivir nuestra vida de otra manera con la verdadera potencia. Juan 1:12 es un verso importantísimo. Con la verdadera potencia, o con la potencia de Jesús, el Hijo de Dios. Y vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos con la identidad. Primero, si nosotros tenemos nuestra identidad clara en Cristo Jesús, va a ser muy fácil que yo me mueva a hacer lo que tengo que hacer y me va a mover a lo que realmente tengo que hacer y voy a tener la certeza de que todo lo que hago es intencional y está conectado con lo que Dios escribió de mí. Hemos estado orando al pasado reciente, quiero ser uno con Dios. Juan 17. Y hemos, le estamos estado pidiendo, Señor, quiero tener tus pensamientos, quiero ver lo que tú haces. De eso se trata. Empecemos por la identidad. Y el Señor ha estado martillando de una forma u otra, este tema de la identidad. Nosotros, que hemos estado trabajando algunas cositas los lunes, surgió una visión, porque Dios nos va llevando a través de visiones, y ha sido maravilloso la experiencia que hemos tenido. Y con el permiso de Rodrigo, le he pedido permiso un montón de veces, voy a contarles esta visión. Viene Rodrigo Colmenares, y terminamos y todo, porque el ejercicio era, Dios les tiene que mostrar una visión. Entonces me dice, pastor, no me puedo ir sin que me diga, ayudes. Miren, realmente para mí ha sido una experiencia los lunes, porque me sacan fibra, porque me dicen, me ayudes y tenemos que interpretar esta visión porque no me puedo ir. Híjole, dije yo. Pero entonces la visión es la siguiente: él vio un árbol lindo y vio un árbol podrido, feo, chirivisco, que se quería anteponer sobre este. Y otra vez se aparecía el árbol lindo y otra vez se ponía el árbol. Inmediatamente el Señor nos llevó a Salmo 1. Vamos a Salmo 1. Es que esto es bien importante que se los comparta para que veamos qué es lo que Dios nos está diciendo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y el Señor nos habló que esa es, en general, la verdadera identidad como Él nos ve. Él nos ve como árboles plantados junto a aguas de reposo. Luego, en otras reuniones, también se estaba dando esta revelación y nos lleva a nivel nacional, y lo voy a explicar así rapidito. A nivel nacional, el nombre de Guatemala viene de Guatemalán o Cuactemalán, y entre otras cosas, lo más importante que encontramos es que dice tierra de árboles, ¿sí o no? Pero hay otra que dice tierra del árbol podrido. Y lo más fuerte es con nuestra cultura ancestral, digo nuestra porque todos estamos aquí, de alguna manera participamos de esa, pero de nuestra cultura ancestral maya. Ah, bueno, ¿y nuestro árbol nacional cuál es? La ceiba. La ceiba tiene una connotación espiritual bien fuerte en nuestra cultura maya, porque es el árbol que está conectado con el cielo y con el inframundo. Y es donde van a pedirle, por cuestiones de enseñanza de sus creencias, van a pedirle potencia y comunicación al cielo y al inframundo para hacer un montón de cosas. Entonces, si partimos de esa identidad, creo que nuestra identidad como guatemaltecos la tenemos que cambiar, y hoy va a ser un buen día para que la cambiemos. Nosotros no venimos ni de la conexión del cielo al inframundo, ni tenemos que necesidad de eso, sino que somos como árboles plantados junto a aguas de reposo. Y en otro verso dice que ese árbol es Dios mismo. O sea, Dios te dice, tú eres como yo. ¿Y dónde verifico eso? En Génesis. Hagámoslo a imagen y semejanza. Si nosotros empezamos a cambiar esa identidad errónea, cultural, ancestral, o por el nombre que nos pusieron basado en las fechas del calendario, o basado en lo que sea, lo que usted quiera, nos da una identidad errónea. Y nosotros hoy tenemos que tener la identidad correcta. Nosotros somos como árboles plantados junto a agua de reposo. Entonces mire lo que le dice a Pedro: ¿quién eres tú? Ya no eres Pedro, ya no eres Simón. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces le da una connotación que abre su tarea. Y hoy Dios nos está hablando una connotación general como punto de partida. Como guatemaltecos, somos árboles plantados junto a aguas de reposo. Somos aquel árbol que sus hojas nunca caen. Dice otro versículo, es aquel árbol que aunque venga el calor, aunque sea fuera de temporada, y aunque la situación externa, lo estoy parafraseando, esté difícil, siempre va a dar su fruto a su tiempo. Diga conmigo, quiero dar fruto a tiempo. No quiero ser como la higuera. La higuera que se encontró Jesús con hambre y no encontró nada. ¿Qué pasó con esa higuera? La maldijo. ¿Ok? Entonces es bien interesante que nosotros tengamos esta claridad para que nosotros en estos tiempos y entendamos nuestro propósito y lleguemos al cumplimiento de este propósito, porque para eso estamos aquí. Tenemos una misión que hacer de parte de Dios, pero si nosotros tenemos una identidad errónea, si nosotros ni siquiera sabemos cuál es nuestro propósito, estoy tomando decisiones en mis fuerzas, en mi carne, y más adelante relata Jesús lo que pasa cuando yo hago las cosas en mis fuerzas y en mi carne. Más adelante en el capítulo 16 viene Pedro y conviene con él, le dice: no, Jesucito, mira, no, Chusito, mira, yo digo que eran bien cuates, que no te pase eso, hombre, mejor vámonos a otro lado, no vayamos a Jerusalén como dijiste. ¿Qué le contesta Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque buscas solo complacerte a ti y no te importa todo lo demás. Entonces es bien interesante que si nosotros no actuamos de acuerdo a nuestra identidad y propósito, podemos abrir una puerta a que no lleguemos a nuestro feliz cumplimiento, y sobre todo estemos trabajando para otra persona, no para Dios. Mire, estos tiempos están plagados por las redes sociales y por información que tenemos a la mano, de los liberales, de los neoliberales, de los de izquierda, de los de derecha, de los de arriba, de los de abajo, de los del infierno, de los del cielo, de todos lados. Son tiempos bien difíciles, y la Biblia habla de estos tiempos, y aún el más maduro en la fe y aún el más edificado en la fe puede caer. Preocupémonos por seguir edificando esa fortaleza de nuestra fe. Entonces, ¿qué significa esto? Mire, yo les voy a contar algo que me sucedió, una experiencia, para que vayamos agarrando esto. Recientemente tuve que ir a hacer una visita a Cancún de trabajo, y el contexto de esta visita fue que no fuimos al área de conga, sino al área de trabajo. Ahí iba yo a trabajo, ¿verdad? Ustedes saben que hay un área hotelera y el Cancún, que es el área industrial, puertos y todo. Bueno, entonces fuimos ahí, y estos, los que van a viajar, hay que tener mucho cuidado. Hay una situación de violencia y de mañas, le llaman ellos, a las maras, y un montón de cosas bien delicadas. Pues íbamos a tal lado, yo tengo mi maletín mero bonito, y entonces me decían: bájate rápido. Miren qué freak eso, bájate rápido. No vas a dejar tu maletín en el carro, no vas a contestar llamadas aquí en la calle. Camina, que nos van a asaltar. Que no sé cuántos, que aquí la situación está bien. Y yo dije: ¿este qué le pasa, verdad? Este cuate ya estaba yo así, pero bueno, dije yo: a donde vayas, haz lo que hagan, ¿verdad? Entonces yo solo calladita la boca me encomendaba a Dios y no nos pasó nada. Otra cosa interesante fue que uno de ellos me empezó a hablar, que no sé por qué empezó a sacar el tema de Dios, pero me dijo dos cosas. Yo ya leí la Biblia, así le dije, oh, ya iba a empezar yo, pero no entendí nada. Ah, entonces no la leíste, le dije, oh. Así se me salió: no la leíste. ¿Volvela a leer? No, ya la leí. Ahora voy a leer el Corán. Buena suerte, le dije yo. Y dentro de mí dije: no lo evangelizo. Miren lo que casi me pasa por no haber evangelizado, porque uno igual tiene que hablar. Pero bueno, entonces, pero fue más chilero lo que Dios hizo. Porque yo dije dentro de mí: pues no. Él con su Corán, y entonces yo le dije: ahí te vas a encontrar al mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y te vas a encontrar al mismo Jesús, que ya debías de haber entendido si de veras leíste. Entonces ahí terminó la cosa. Él pasó haciendo un montón de cosas tratando de fastidiarme mi paciencia espiritual, pero yo me hice loco y me encomendé a Dios. El último día teníamos una reunión que por cuestiones de la vida se dio en el aeropuerto, así en la pura calle, porque el que iba a llegar un día, yo me tenía que venir al otro, y llegó al otro, y todos nos juntábamos en el aeropuerto. Llegamos temprano al aeropuerto, y me dijo: ay, yo no voy a pagar parqueo, me dijo. Vámonos a Burger King, y ahí podemos platicar, perdón por la propaganda. Vámonos a un lugar, y ahí vamos a platicar tranquilos en lo que este viene, y que no sé qué, y que no sé cuántos. Y la misma recomendación: camina rápido, baja tu maletín, no lo vas a dejar en el carro, que no sé qué. Y yo lo puse aquí a la par de mi piecito, porque yo no puedo andar con más de dos cosas en la mano. Si llevo una tercera, la dejo tirada seguro, o tal vez la segunda la dejo tirada. Entonces todo me lo meto en las bolsas, yo no ando con nada en las manos. Tengo ese don, especialmente con los tickets de parqueo, los pierdo de verdad. Pero yo dije: me voy a poner mi maleta aquí, cuando nos levantemos seguro la voy a botar. Y nos dije, empezamos a hablar esto, el otro aquí, ya vino ese cuate, vos vámonos, y nos fuimos. Cuando llegamos al aeropuerto, ¿qué creen ustedes que me di cuenta? No llevaba mi maletín. con mi computadora, con mi pasaporte, con mis pesitos mexicanos. Ah, eso no importa, eso es dólares. Y me bajo del carro y le digo, brother, dejé mi maletín. Y me contesta, bueno, no les voy a decir lo que me dijo, pero traducido es: Eric, ¿en qué estás pensando? Estás en México, despertá, ese maletín ya se lo robaron. Pero le dije, brother, llévame, te voy a llevar. Y me fue diciendo de todo. Pero bueno, cuando yo me senté en el carro, ¿cuál fue mi reacción? Independientemente que este estaba leyendo el Corán y que estaba en otros rollos y que no sé qué, yo cerré mis ojitos, porque él me iba diciendo un montón de, espérate, le dije, y cerré mis ojitos e hice una oración en voz alta, pero fue una, les confieso que fue una reacción, porque yo pude haber, espérame un ratito, ir al baño donde nadie me ve, esconderme y decir, Señor, ayúdame, por favor, yo creo en ti, de verdad creo en ti, pero no quiero que nadie me mire, porque si se lo robaron, vas a quedar avergonzado, Señor. Esa pudo haber sido mi oración. Pero no, yo me senté y dije, Señor, con el perdón de todos, sin filtro, les voy a decir mi oración. Señor, tú que me cubres de todas mis faltas. Y me quedé pensando por un instante. No, Señor, tú que me cubres en todas mis muladas. Pero de ahí me salió de aquí algo. Y dije algo que tenía rato de no decir. Señor, envía un ángel guerrero y que nadie toque ese maletín. Amén, amén. Inmediatamente tuve una visión. Yo había dejado mi maletín de este lado de la mesa y yo vi mi maletín metido hasta el fondo. Entonces vengo yo y le digo al que iba conmigo, le agarro el hombro y le digo, no tengas pena, como que el maletín era de él, ¿no? Ese maletín ahí está, apurémonos nada más, le dije. ¿Cómo vas a pensar? ¿Estás loco? Que tica de apa, ya, pa' acá, pa' acá, pa' aquí, ma' allá. Bueno, y nos fuimos. De hecho, es una ruta bien transitada y me dijo, bájate aquí, me van a atropellar, brother. Anda, da la vuelta, le dije yo. Porque nosotros íbamos en contra de la vía, el lugar estaba aquí y había que ir hasta bien lejos, ¿va? Anda, da la vuelta, le dije. Ese maletín ya no está. Bueno, para no hacerle larga la historia, llegamos y habían dos tipos parados en la puerta del lugar. Y yo pasé, con permiso, y me fui directo a donde había visto el maletín en visión. Efectivamente, ahí estaba el maletín. Lo agarré, ni siquiera lo abrí, porque ahí está todo, dije. Lo agarré, le pasé diciendo a los dos tipos que estaban ahí, Dios los bendiga, muchas gracias, les dije, pero no sé por qué les dije eso. Y el cuate me decía, ahí, súbite, estaba loco, estaba, vos me dijo, esos dos que estaban ahí, se estaba diciendo, perdón, no lo voy a, sin filtro otra vez. Uno le estaba diciendo, ¿cómo sos de imbécil? ¿Por qué no agarraste el maletín? ¿Saben qué le contestó el otro? Porque no lo podía tocar. Y entonces el tipo agarra su teléfono y llama a su mamá, creo que era, yo ya no puse atención si era su mamá, pero era su familiar. Este loco perdió un maletín, lo dejó tirado en Burger King y le oró a su Dios. ¿Y sabes qué? Su Dios le contestó. Conclusión para mí, por no evangelizar, por poco y pierdo un maletín. Tal vez hubiera salido más barata la cosa, pero fue mejor lo que Dios hizo que mis palabras, ¿no creen ustedes? Y damos la gloria a Dios. Pero dele un fuerte aplauso al Señor. ¿A dónde voy con este ejemplo? Tampoco quiero decir llevármelas de muy, pero quiero usar este ejemplo. ¿Cuál fue mi reacción inmediata? ¿Cuál fue mi reacción inmediata? Ir a Dios, porque eso es lo que yo soy, lo que yo, así me muevo. Pero si yo no hubiera tenido mi identidad clara, me voy corriendo a un baño, me escondo y, Señor, si tienes tiempo, solo para que no quedes avergonzado. No, ese tipo de oraciones las tenemos que cambiar. Tenemos que tener la certeza, la seguridad de que Dios está de nuestro lado independientemente de todo lo que nos pueda suceder y nos pueda pasar alrededor. ¿Sabe cuál era mi pena más grande? Perder el vuelo, porque yo tenía que ir a recoger a Robert porque ese día venía. Y había hecho micos y pericos. Y aprovechando que no está Helen, me dijo, no vayas a venir tarde. Y me llamaba, Eric, ¿seguro que tú puedes ir a traer a Robert? Sí, hombre, le digo yo. Todavía le dije, mira, si todo el mundo hace eso, cambia fechas. Llego 15 minutos antes en un vuelo, si en Nueva York, en todo el mundo hace eso. Eso mira uno en la tele, ¿va? Que todo es así, cha, cha, cha. Entonces dije yo, como ejecutivo de Jesús, todo tiene que salir así, cha, cha, cha. Esa era mi mayor angustia, darle cuentas a Helen, porque me lo había advertido, para no ir, te lo dije, Eric. Mejor hubiera ido yo. Bueno, esa era mi pena más grande. O de mi querida esposa, cuando me dice, te lo dije, me duele en el corazón. porque tienen, siempre tienen la razón cuando me dice te lo dije, eso es lo mejor del caso. Bueno, entonces el punto es, si nosotros aprendemos hoy o le pedimos al Señor que nos dé esa revelación del Hijo de Dios, que nos va a traer la claridad de cuál es mi identidad, propósito y cumplimiento, nosotros vamos a ser absolutamente diferentes como cristianos y de verdad vamos a hacerlos. ¿Ok? Bueno, voy con el punto número 2, la muerte y resurrección. Este es un tema. Ah, bueno, ahí se acuerdan que tenemos que hacer una oración de rompimiento antes de que se me vayan aquí. La muerte y resurrección también sale de este punto, de este momento, que es un tema muy, muy importante para Jesús, partiendo de que lo repite 3 veces, más una en Juan, o sea, 4. Las cosas que se repiten en la Biblia, según José, el soñador y el interpretador de sueños, leemos, las cosas que se repiten son muy importantes para Dios. Diga conmigo, las cosas que se repiten son muy importantes para Dios. En el sueño del faraón fueron 2 veces, y eso lo consideró muy importante José, el soñador. Jesús les habló 4 veces de este tema, y el último que vamos a leer en Juan es el más crítico para nosotros. Ok, pero ¿cuál es el rollo de la muerte y resurrección? Le preguntaba yo al Señor. La muerte y resurrección simplemente resume o es el punto medular de todo el propósito de Dios. La muerte y resurrección de Cristo fue y será lo más importante que nosotros tenemos que abrazar en nuestro corazón y pedirle al Señor que nos dé esa revelación de qué significa. Ah, no, sí se murió. Ay, resucitó, qué chilero. No, tiene un significado. Entonces vamos a la Biblia para que nos ayude un poquito para entender y sobre todo plasmar en nuestros corazones cuál era el punto. Porque Jesús, a estas alturas, voy a cambiar la pregunta, y yo hubiera dicho en mis palabras, miren mucha, y después de todos estos milagros, resurrecciones, vino, agua en vino, sanidades, ¿ya se dieron cuenta quién soy? Esa era la pregunta. Todavía no. Solo hubo uno que tuvo la revelación del Padre. Esa es la clave aquí. La revelación del Padre es la clave que nosotros tenemos aquí. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de este punto? ¿A qué vino Jesús? Vino a morir y a resucitar por nosotros, porque eso nos da salvación, porque eso propició que Él fuera el sustituto del hombre, llevar los pecados de muchos, llevar las cargas de la humanidad, mediador entre Dios y el hombre, llamado el Cordero de Dios, se ofreció como sacrificio, sufrió y murió para redimir a la humanidad. Pero Hebreos es más específico. Hebreos 7:23. Vamos a Hebreos 7:23. Yo les recomiendo que si se dan una leidita desde Hebreos 4 o desde Hebreos 3 hasta Hebreos 10, me van a ayudar a pelmazar más en su corazón o a pesar más esto que queremos hacer. Pero Hebreos 7:23, empecemos por ahí. Dice, perdón, es 22. Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. ¿Qué significa que alguien sea fiador de nosotros? ¿Garantía? ¿Qué más? ¿Aval? ¿Qué pasa si yo no puedo pagar? ¿A quién le cobran? Y eso fue lo que sucedió. Salió fiador por nosotros. ¿Qué pasa si alguien viene con Lisset, digamos? Vengo yo y le digo, Lisset, préstame $10,000. Y Lisset me dice, sí, tené. Es más, yo voy a ser tu fiador porque debes 20 mil. Voy a ser tu fiador. ¿Qué debería de haber en mi corazón? Tranquilidad, gratitud. Es más, me dice Lisette, no tengas pena, si no lo puedes pagar, yo lo voy a pagar. Le levantamos un monumento a Lisette. ¿Me entienden el sentido de esto? O sea, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Otro, el 7:25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Estoy leyendo extractos con el permiso de ustedes, pero hay que leerlo todo para hacerle sentido. Pero por cuestión de tiempo estoy capturando, estoy violando unas pequeñas reglas ahí, pero estoy capturando unos versículos para llegar al punto, pero le pido que lea usted completo desde el 3 al 10 final. Dice el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué dice? ¿Qué significa la muerte y resurrección? Nos podemos acercar a Dios. Eso es bueno. Pero tenemos un intercesor. ¿Están aquí o no? Para siempre. Siempre. Por eso es que ¿a quién iré? Tengo un intercesor. Siempre tengo un intercesor. Y este sacrificio, si yo lo empiezo a valorar de la manera que tiene que ser, pienso yo, que a veces no lo valoramos. Y ahora les voy a decir por qué, pero le vamos a poner más salsa a estos tacos, ¿ok? Hebreos 9:28. Por favor, lean desde el 3 al 10 final. Yo estoy solo por cuestión de tiempo extrayendo. 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y entonces ahí hay un tema bien interesante. Aparece una sola vez para remisión de pecados. Hebreos es tajante con esta primera parte de este versículo. Y más adelante lo vamos a ver, pero se los quiero comentar ahorita. Es tajante con esto. Si tú ya conoces, si tú ya sabes. Ah, bueno, antes de darles esto, ¿quiénes tienen 30 años de ser cristianos o conocer a Cristo? 25. Si dejen su mano levantada. 25, 15, 10, 5, 40. ¿Y los demás? 2 años. Siquiera dígame a uno, como le dijeron a Pablo, por poco, por lo que estás hablando, recibo a Cristo en mi corazón. Bueno, pregunta, by the way, ¿todos han recibido a Cristo en su corazón aquí? Todavía hay alguno, vamos a dar el tiempo para eso en un momento. Pero entonces, entonces somos conocedores en parte, en sombra, figura, en leche, en carne, lo que sea, pero somos conocedores. Pero Hebreos es tajante y dice, si tú que conoces menosprecias y vuelves a pecar, balines, ya no hay opción. Porque si no estamos menospreciando este gran sacrificio, y quisiéramos que hubiera muerte y resurrección a cada vez que se nos ocurre predicar, pecar, ya no hay opción. Nosotros que conocemos. Entonces, si nos cae la revelación de esto, sigo con esto. ¿Y vamos en cuál? Hebreos 9, ¿verdad? Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire lo que abre la muerte y resurrección de Jesucristo. Que venga Jesús, que venga Dios y ponga en nuestra mente, o sea, en nuestra alma, y en nuestro corazón, las leyes. Y esa debería ser la característica que nos abre a entender más lo que Dios quiere hacer con nosotros. 17, ya lo leímos, sí. Sí, y nunca más me acordaré de sus, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, eso nos amarra a la identidad. ¿Por qué dice nunca más me acordaré? ¿Qué es lo que el diablo dice constantemente? Eres un pecador, eres un perdedor, no sirves para nada, y nos la vamos creyendo. Noticia de última hora hoy. Dios ya se le olvidó todo. Ahí dice, nunca más me acordaré de eso. Nunca más me acordaré de eso. Voy a decir algo, y si aún pecaren hoy, pero se arrepienten inmediatamente. Todavía la gracia nos, pero no lo hagamos, porque ya no estamos para ese nivel, porque si no estamos menospreciando la muerte y resurrección, estamos menospreciando el gran sacrificio de Dios. Y es importante que nosotros veamos que si nosotros sabemos que ya se olvidaron todos nuestros pecados, no tienen por qué venir pensamientos a mi corazón, porque eso me da claridad en mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy verdaderamente yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y cuándo se va a cumplir? Es importante que se cumpla, porque el mismo Jesús en Juan 17, versos del 1 al 6, lo hemos leído cuando le di vuelta a la iglesia, dice la conversación entre Dios, Jesús y Dios: yo ya hice todo lo que me encargaste que hiciera. Glorifícame pues y llévame del lugar a donde me trajiste. Entonces ese es propósito, es claridad de propósito, identidad, cumplimiento, porque nosotros tenemos un tiempo finito aquí para cumplir todos los encargos que Dios tiene para con nosotros, porque Dios sí creyó en nosotros, en todos. Ya estuviera saltando aquí, pero bueno, Dios creyó en todos. Eso quiere decir que todos, todititos, todos le podemos sacar una sonrisa a Dios y ver esa cara: siervo bueno y fiel, en lo poco, ven, gózate en las fiestas del Señor. Con una cosita, todos. No es ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el fulano más elevado, sino que somos todos los que tenemos ese propósito y cumplimiento. Entonces tenemos que dar cuentas. Como el mismo Jesús en su ministerio terrenal se las dio al Padre. Entonces, otra cosa más importante, bueno, igual de importante. 10:18. Seguimos en Hebreos. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda para el pecado. Y el 22. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, 23, voy a leer: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, o sea, ahorita. Entonces, si nosotros tenemos esta claridad, validamos, valoramos, entendemos y le pedimos al Señor que nos dé esta revelación, ¿cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestra actitud en cuanto a las circunstancias que estemos viviendo ahorita? ¿Seguir con las circunstancias y, ay, pobrecito yo, es que Dios tiene un tiempo para que sea yo procesado? Tal vez sí. 10 años de proceso. 17, David. 20 acá. O hoy. O lo hacemos hoy. ¿Sabe por qué le digo que lo podemos hacer hoy? Porque a Dios se le olvida. Es una regla del reino celestial. Se le olvida. Y si hoy le decimos, Señor, por eso lo que cantábamos hoy, romper las cadenas. Esas cadenas ya fueron rotas, hombre. ¿Por qué las sigues agarrando? ¿Por qué las quieres llevar? Ya no las lleves, suéltalas. Valida, valora, entendamos, validemos, entendamos el misterio de la muerte y resurrección y lo que nos, la posición en donde nos pone, la posición a donde nos lleva. ¿Cuál es esa posición? Inclusive yo estoy convencido que la guerra espiritual va a ir mudando en cuanto nosotros entendamos este y otros principios, porque Jesús, mucha gente alega y que sí, que no, ya esas discusiones no las vamos a tener aquí porque ya estamos en otra dimensión, pienso yo, en otros tiempos, que Jesús nunca hizo guerra espiritual. Claro que sí la hizo, hombre, la hizo en la región de Gadara, hombre. La hizo ¿y cuál fue el acto profético que hizo? Fue solo pararse ahí. Bueno, no se paró así porque ese soy yo de creído, ¿eh? Puso el piecito, otro pasito, y y todos los demonios vinieron a hacerlo trizas. ¿Qué dice ahí? Lo reconocieron, pero ¿qué hicieron? Se postraron y le pidieron permiso para irse de ahí. Ahora, si vengo yo y valido la muerte, o sea, la amarro en mi corazón, que es una reacción que tengo que tener por mi identidad y por todo, valido, y voy a un lugar tenebroso, según el hombre, pero le digo al Señor, te recibo en mi corazón. Hay un principio, yo te recibo y creo. Y me es dada la potestad, porque tú lo dijiste, yo iba a ser luz. Y la luz, la Biblia habla que mueven las tinieblas. ¿Qué va a suceder cuando pongamos un pie en una corte, en una universidad? ¿Qué es lo que va a suceder? Y esa es la invitación de los tiempos que estamos viviendo, que Dios quiere hacer con todos nosotros, en todo lugar donde nosotros estamos. Hay otro versículo que no me recuerdo, si me ayudan, donde los demonios adoran a Dios, que vimos un lunes. Marcos 35, Marcos, bueno, estábamos ahí tratando de recibir revelación de Dios. Muchachito de 17 años. Primero, el ejercicio, bueno, les voy a contar qué pasó ese día. Yo venía atareado, alborotado, cansado, a la activación profética. Pero siempre me encomiendo a Dios y le digo, Señor, haz lo que quieras con esta banda, y pasan cosas pero increíbles. Entonces el Señor me dijo, mira, hay una lista de versículos que te di, ya estaba estudiando este tema del Hijo de Dios, ponlos a cada uno, yo les voy a decir qué es lo que significa ese versículo. Ok, bueno, lo hicimos, tuvimos una noche maravillosa y apareció este versículo con este muchacho. No traía Biblia, no tenía ganas de leer la Biblia. Marcos 5, gracias. ¿Lo tienes ahí listo? Tal vez lo leemos. No quería leer la Biblia, yo le di mi Biblia. Y eran las 9 de la noche, faltaban tal vez 5 personas que dieran su opinión, pero dije las 9 ya, balines y nos vamos. Ah, porque si no, después llego tarde a mi casa y entonces... No, son mentiras. Y él levanta la mano. Híjoles, dije yo. Pero ya son las 9, Señor. Shh, espérate, me dice el Señor. ¿Falto yo? Yo nunca hago esto, dijo él. Y no me gusta hablar. Pero me tocó Marcos 5. Y lo leí. ¿Lo tienes ahí? ¿Marcos 5 qué es? Ah, bueno, no importa, no vamos a perder tiempo en eso. Y empieza a hablarnos, empieza a leer el versículo. ¿Y saben qué nos dice? Pero de verdad, nosotros sentimos en medio del salón que nos pegó algo, porque todos tuvimos esa experiencia cuando él empieza a hablar. Era el Espíritu Santo hablando atrás de él. Y en resumen nos dice, religiosos, ese es el problema. No les gusta adorarme. Por eso es que a veces yo hasta los demonios les digo y ellos me adoran. Madre, casi nos morimos todos ahí. Vamos a adorar al Señor. ¿A qué hora se empieza la adoración en la iglesia? A las 10. Eso pasa en otro lado porque hoy vi a un montón de puntuales. Llego a las 11 porque qué aburrido, porque no sé quién, porque no sé cuántos. Al rato y está lleno de demonios adorando aquí. Porque hay necesidad de adoración. Y ellos se sujetan a Dios. Noticia de última hora. Están sujetos a Dios. Entonces, si yo me vengo y le digo al Señor, quiero, de verdad, anhelo, deseo tener esa potencia, la guerra espiritual, la transformación de Guatemala, que hoy está abierta una oportunidad en el cielo, pero ¿sabe qué? Desde los 40, desde los 60, y Dios viene hablando eso desde hace rato, hombre. ¿Sabe desde cuándo empezó esto? Desde el año 32 de la era cristiana, cuando Jesús dijo eso. Desde entonces está abierto. Bueno, ya pasó 2000 y la banda de años. Entonces, hoy, por eso les decía yo, lo que pasó, pasó, no importa. ¿Alguien puede añadir un pelo a su cabeza? ¿Alguien pueda añadir unos 10 centímetros a su estatura? No, entonces lo que pasó ya pasó. Pero ahorita, en este momento, si nosotros le decimos al Señor, muchas cosas pueden cambiar y muchas cosas pueden transformar mi vida, que va a transformar a mi familia, que va a transformar a mi vecindario y que va a transformar a esta nación que tanto ha prometido Dios que la va a hacer así. Y entonces va a ser bien fácil. Y entonces las reacciones nuestras van a ser acorde y va a suceder algo extraordinario. Y con eso voy terminando ya. Tenemos que aterrizar y concluir esto aquí. Si yo en parte vengo a pedirle al Señor un poquito de madurez espiritual y que me considere un vaso frágil pero receptivo de esta revelación y que me dé la bendición, y yo abrace no solo mi identidad, mi propósito y mi cumplimiento en Cristo Jesús. Y Hebreos habla de lo mismo. Jesús habla de Jesús y dice ya lo que estaba escrito para mí, todo hecho. Y del 3 al 10 lo describe toditito, sin falta. Entonces, esa noche de lo de la visión del árbol, estamos con esa canción otra vez. ¿Y qué dice Dios de mí? ¿Sabe qué dice de Dios? Árbol plantado junto a aguas de reposo. Yo amarraría esa respuesta. Empecemos por ahí, Señor. Soy un árbol plantado junto a aguas de reposo. Soy un árbol que cuando viene el calor doy fruto. Soy un árbol que cuando no llueve. Eso es circunstancias externas. Que Estados Unidos está de cabeza, que China está enfermo, que no sé qué. No importa. Yo soy el árbol plantado junto a aguas de reposo. Ese árbol es utilizado para que sus hojas caigan y traigan la sanidad para las naciones. Partamos de ahí. Partamos de ahí de una cosa general. Pero si nosotros empezamos a ver la profundidad de esa visión y nos empezamos a ver, vamos a llegar a un punto. Y aquí teníamos una pequeña colaboración de mis amados colegas pastores, porque yo quiero resumir en esto en algo. Entonces le preguntaba a su sabiduría, porque qué palabras usar, en qué para todo este relajo. En una realización, se me ocurrió a mí. En una realización. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién es la realización? ¿De quién es? ¿La mía? De su propósito en mí. La realización de Dios. De su corazón salió, sí. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué la realización de Dios? Piso 27, un poquito más abajo. No, estoy bromeando. Está bien, correcto todo lo que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué para su realización? ¿Dónde empezó todo? Con su muerte y resurrección. No, pero Génesis, ¿dónde empieza todo? Porque me quiere cerca de Él. Quiere ser mi amigo, quiere estar conmigo, quiere compartir todo conmigo, porque desde el principio fue así. Entonces es la realización de Dios. Y entonces, ahora sí, cuando lleguemos allá, claro, en este proceso, hablaba Conchita, todos nos realizamos porque empezamos a recibir la bendición de Dios, obviamente, y empiezan a pasar cosas en nuestra vida, somos de testimonio, sí, pero yo pienso más arriba y tenemos que cambiar esto. Estoy aquí, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en la iglesia hoy? Hubiera ido a ver al Real Madrid, hubiera ido a ver a Comunicaciones, hubiera ido a solearme a saber dónde, o me hubiera quedado dormido, pero ¿por qué estoy aquí? Esa es la pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque estoy en la búsqueda de algo. ¿De qué? ¿Del que me da todo? ¿O el que es el todo? Entonces, si nosotros cambiamos esa perspectiva y empezamos a caminar de que no estoy dame, dame, dame, dame, sino un poquito. ¿Cómo puedes ser tú en mí y yo en ti? Para que seamos testimonio. Mire, yo estoy seguro, regreso al tema de Cancún. Yo estoy seguro que ese gran milagro que pasó tuvo más impacto que una ensarta de cosas que yo le pude haber dicho. ¿Sí o no? Mi cuate se encontró expuesto al Dios que anda buscando. Lo buscó en la Biblia, no la leyó, yo estoy seguro que no, pero ese soy yo. Digamos que sí la leyó y no entendió nada, no creo. Está en el Corán, está en mujeres, está en vicios, puede estar en mil cosas, no estoy diciendo que esté en eso, pero puede estar ahí. Pero anda buscando algo, una paz interior que solo Dios da. Y esa experiencia creo que gatilló algo, que la próxima vez que lo mire, ahí sí, no vaya a ser que pierda la cabeza por no estar hablando y no sea un maletín. Pero entonces, mis amados, si nosotros amarramos estas dos cosas, nuestra reacción va a ser para Él. Entonces yo ya no voy a pecar porque Él se ofende y puedo perder su amistad. Yo ya no voy a guardar rencores porque Él se ofende y voy a perder, eso me aleja de Él. Yo no voy a tener, abrigar falta de perdón porque eso lo ofende y eso me aleja de Él, sino que yo me voy a tirar a sus brazos. ¿Por qué? Porque un día, y eso me recuerda muchísimo, perdón, Lizeth, que te esté mencionando hoy, pero fíjate que mandamos a encuadrar el marco que me hiciste con el Jesús sonriendo, quedó pero más bonito, cada día está más bonito, parece que tuviera vida. No le vamos a hacer ojitos chinos porque se me pueden asustar. Al final, solo piensen en esto: ¿qué tal será llegar allá y sacarle una sonrisa a Dios? Eso está algo lejos. ¿Qué tal será hoy y sacarle una sonrisa a Dios? Amén. Termino con este testimonio. Nosotros estamos pasando un proceso bien duro, con el permiso de mi querida esposa, con sus papás. Ya es un hombre entrado en años, 92 años, y este año pues hemos tenido el susto de dos veces nos han llamado que ya no pasa la noche. Pero la última vez fue impresionante. Pero voy con la sonrisa de Dios, porque yo lo percibo. Hoy hablé con mi suegra y lo percibo así, sin criticarla, y yo la entiendo en parte, no al 100%, pero ya logré entender parte de su actitud. Le dice José, se llama mi suegro: José, no te puedes morir, 92 años, mucha, no te puedes morir, cada vez que se enferma. Y es una intercesora. Yo no he visto mujer que ore como ora ella. Entonces viene ese día, se la llevaron porque la doctora nos llevó al hospital a todos, mi suegro ya casi en coma, todos sus valores bien bajos, la presión baja y todo. Entonces dijo: miren, son las 5 de la tarde, si a las 11 de la noche no ha reaccionado, mejor llévenselo a su casita y que descanse en la casa. No me gustaría que don José descansara aquí en el hospital, sino que en su casa. Pero pasa algo hasta el día de hoy, que orando un poquito, Dios me dijo, y me ha dicho varias veces: todavía no. Todavía no, señor. Bueno, entonces hablamos con mi esposa y le digo: mira, no te vas a enojar conmigo por lo que te voy a decir, porque a veces uno como profeta puede dar falsas expectativas, pero yo de corazón se lo digo. Imagínese, no le voy a dar falsas expectativas a, sino durmiendo con el enemigo todas las noches como en la película. No, o sea, es una cosa de muy sincera y de mucho corazón. Entonces le digo: mira, todavía no, porque Dios me dijo que todavía no, así como la vez pasada me dijo que todavía no y la vez anterior me dijo que todavía no. Pero yo me quedé pensando en esto. Después tuve otra visión, pero bueno, eso no es importante ahora. Entonces viene mi esposa y agarra la palabra. Sus hermanos devastados, los sobrinos, todos estaban ahí, ¿verdad? Entonces yo le digo: me voy en la noche, pero no te vas a enojar porque no tengo nada que ir a hacer allá, porque Dios me dijo que todavía no. Entonces nada más voy a ir a dar la vuelta. Le dije: no vas a creer que es porque no quiero ir o esto. No, no, no, yo te entiendo, te amo. Y todo lo ternurita que me dijo. Entonces viene mi esposa, pero era un, imagínese, los nietos, era un llanto y todo. Bueno, pero dice mi esposa, agarra valor y les dice: bueno, ya, mucha, cálmense, vengan todos. Hicieron la rueda, vamos a orar. Y esta fue la oración: Señor, te damos gracias por todo. Una sola cosa, dos cosas te voy a pedir, Señor. Si es tu tiempo, que mi papá mire tu rostro y que camine hacia él. Es un hombre creyente, confeso de Dios. Pero si no, que lo levantes con fuerza. 9 de la noche, coma total, presión hasta abajo del piso. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, entonces, a las 6 de la mañana fue más o menos, ¿no? A las 6 de la mañana, ¡pling! Cantando y declamando: vi a Jesús. Pero si Jesús te da vida, hay que vivirla con alegría toda la santa mañana, diciendo eso. Y al otro día, caminando. Bueno, ya no camina así, va, caminando, pero caminando. Caminando a su casa, con el respeto de mi esposa, maltratando a todos, empujando a todos. Y cuando está así, yo digo: ya está nítido. No me toquen, no me pinchen, no me ayuden, yo puedo solo. Ya ustedes entienden eso. Pero le digo yo a mi esposa hoy en la mañana. Bueno, tampoco quiero que se vaya, pues, pero es que cuando me preguntan, ¿y qué tiene tu suegro? 92 años, no tiene nada más que 92 años y ya se está apagando, ¿no? Bueno, el punto es este, estamos en paz con eso y cuando sea el tiempo del Señor, pero el punto es este, yo le digo, mira amor, le digo yo, pensando en esta prédica y pensando en esto que les estaba diciendo, pensando en el cuadro que le agradezco muchísimo a Lisette que me pintó, porque es tan profundo, un día estos les voy a traer la foto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y hoy lo percibí más porque hablamos con ella antes de entrar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tu mamá es una gran intercesora y ha sido fiel a Dios, una mujer de oración. ¿Sabes qué veo yo en esto? Que Dios oye su oración, se ríe con ella y le dice, va, tenía otros días más, pues. A eso me refiero, sacarle sonrisas a Dios, porque no hay otra explicación. No hay, o sea, yo no encuentro otra explicación, pero si nosotros le sacáramos sonrisas a Dios con nuestra forma de ser, con nuestra fidelidad, con nuestro creerle a Él, con recibirlo y hacer el propósito de todo lo que Dios quiere hacer, creo que nuestra vida como cristianos sería absolutamente diferente. Y no digo que haya sido mal hasta este momento, pero ¿saben cuál es la invitación de hoy? Puede ser mucho mejor. El Señor me decía algo esta mañana que ahora lo siento bien fuerte. ¿Quiénes quieren sacarle una sonrisa a Dios a partir de hoy? Pasemos aquí al frente. Los invito a que pasen aquí al frente. La invitación de pasar al frente es no por avergonzarlos, sino que nosotros demos el paso de fe, que le digamos al Señor, estoy hambriento de ti. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.